término propiedad intelectual de pronto se ve como algo muy lejano a las personas comunes como yo, ¿no? Realmente la propiedad intelectual es un tema que tiene que ver absolutamente con todo emprendedor y empresario. La propiedad intelectual es un derecho exclusivo que el Estado le otorga a inventores y creadores creativos para explotar de manera exclusiva los productos de su mente o de su intelecto. Y esto quiere decir nada menos que cuando ustedes solicitan el registro de una figura de propiedad intelectual y se los otorgan, entonces eso les hace los titulares y tienen el derecho exclusivo de guardarse esa figura de propiedad intelectual, de rentársela a alguien a través de un mecanismo que se llama licenciamiento o de venderla. Si alguien quiere explotarla comercialmente o usarla en cualquier momento, pues les tendrá que pedir permiso antes, ¿no? Y esto abre posibilidades de negocio. Ustedes, si son de los emprendedores que de pronto dicen, bueno, si es para que use mi marca o mi obra, etcétera, para compartir con estudiantes y no quiero cobrar, se vale, tienen el derecho. Si ustedes quieren tener un ingreso por esa renta, también se vale. Eso es lo que otorga un registro de propiedad intelectual. Bien, entonces, ¿qué protegen las patentes? Las patentes protegen invenciones, ¿sí? Y entonces la ley nos dice que una invención es una creación humana que permite transformar la materia o la energía y convertirla en algo útil para satisfacer necesidades concretas de los seres humanos. ¿Cuáles son las características de una invención para que sea potencialmente registrable como patente? Tiene que ser nueva, es decir, no haber registro de que antes ya existía. Segunda característica, dice aquí, resultado de una actividad inventiva, lo que quiere decir es que no sea fácilmente descifrable por un experto en el tema. La tercera característica es que debe ser susceptible de aplicación industrial. Entonces, esas tres características debe tener una invención que sea susceptible de patente.